Días, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Radio Roja y a toda la audiencia de la Enredando las Mañanas. Aquí les saluda Diana de la Bruna, de la agencia Timbó, desde Chaco. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes el estado actual del caso de la desaparición y femicidio hace ya casi 5 meses de Cecilia Strzygłowski, que luego de las elecciones a gobernador en la provincia, en las que perdió Jorge Milton Capitanich, conocido como Coqui, sufrió una baja en la cobertura mediática. A finales de septiembre, en el avance de la causa que suma sus últimas pericias a la espera del fallo de casación sobre los recursos presentados por los 7 imputados a prisiones preventivas, el expediente, que ya cuenta con 4.100 fojas, podría ser requerido a juicio por jurados muy poco antes de que comience la feria judicial. Por el femicidio de Cecilia, recordamos que ocurrió presuntamente en la calle Santa María de Oro al 1460, que era la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena, expareja de Cecilia. Se hallan con esta prisión preventiva tanto el matrimonio, los padres de César, como César Sena, y aquellos empleados y empleadas que se señalan como cómplices: Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reynoso y Gustavo Melgarejo. El clan Sena, liderado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes de un movimiento social que tiene su propio barrio y su propia escuela, afrontan la acusación de coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y su hijo, el de triplemente agravado por femicidio. Los colaboradores y colaboradoras están imputados de encubrimiento agravado. El último movimiento de la investigación se debió a un pedido de las defensas de los caseros del campo de Emerenciano y Marcela Acuña. El allanamiento fue ordenado por el equipo fiscal especial a solicitud de las defensoras oficiales 12, Marcela Ojeda, y la 11, Paula Cuenca. Las abogadas pidieron al equipo de fiscales, que encabeza Jorge Cáceres Olivera e integran Jorge Gómez y Nelia Velázquez, la realización de una planimetría que pretendería demostrar que los sospechosos Reynoso y Melgarejo no fueron partícipes del plan de incineración de los restos de Cecilia. Para el equipo de fiscales, de acuerdo a la declaración de Obregón, que era secretario y chofer de los dirigentes sociales, el 2 de junio César Sena trasladó antes de las 20 horas un bulto hasta el establecimiento donde se criaban cerdos, cabras y chivos, y tras preparar un montículo de 2 metros de leña arrojó el cuerpo y lo quemó. Las abogadas de Melgarejo y Reynoso pidieron una pericia en el campo donde trabajaban porque, según Obregón, solamente Sena se habría encargado de todo y también manipuló los celulares de él y de Reynoso. Obregón también comentó que cuando se retiraba percibió un fuerte olor nauseabundo. Para los fiscales, los cuidadores del campo recibieron indicaciones de Sena para mantener el fuego activo y completar la reducción de los restos. De acuerdo a las pericias de los antropólogos forenses que estuvieron trabajando, la incineración duró entre 8 y 12 horas. Por otra parte, las defensoras Ojeda y Cuenca, con la planimetría agregada a la causa, quieren demostrar que lo declarado por los sospechosos tiene sustento y asidero, pero, al igual que los restantes 5 implicados, están con prisión preventiva. Como recordamos, Gloria Romero, mamá de Cecilia, se había involucrado en la campaña política, haciendo una marcha de pedido de justicia por su hija, algunos días antes de las elecciones a gobernador de la provincia, en la que instaba al pueblo chaqueño a votar por el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Esdero, quien finalmente ganó. Lo que tienen que hacer, terminó, el Chaco despertó, quiere seguridad. En el caso que no sabemos, pero están, por aquellos que fueron silenciados y no están. Finalmente, el caso fue decisivo en estas elecciones por la vinculación de los imputados con el gobierno de Capitanich y fue utilizado para emprender una campaña contra los movimientos sociales que promete más ajuste y represión. Desde que se encuentran detenidos, los imputados no han tenido la oportunidad de revincularse como familia. Nos referimos a Emerenciano Sena, a su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, que se encuentran en distintos establecimientos y no se les permite comunicarse entre ellos. Las querellas consideran que una vinculación y una comunicación entre los imputados podría entorpecer la investigación y además existe ya un profundo discurso social circulante que busca que estas personas sean severamente castigadas y que se les limite el acceso a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A finales de septiembre se difundió un video en donde Merenciano Sena reclamaba poder visitar a su pareja. Insisto, para verla a Marcela porque es mi derecho y además porque es la mujer que amo. Y voy a seguir luchando en esa dirección. A principios de octubre, por otra parte, la abogada Nair Barud, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, reafirmó que seguirían buscando que los 7 imputados permanezcan con prisión preventiva. El día de mañana se llevará a cabo la audiencia sobre el arresto domiciliario Fabiana González. Allí nuevamente, desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, en concordancia con la querella de la familia de Cecilia, el doctor Brien, nos opondremos respectivamente al arresto domiciliario. Por otra parte, el 26 de septiembre fue elevado al Superior Tribunal de Justicia el recurso de casación interpuesto por las defensas de los 4 imputados por encubrimiento, como así también de César Sena sobre las prisiones preventivas, es decir, que el Superior Tribunal de Justicia debe resolver eso, suponemos que en lo inmediato a raíz de la rapidez que tiene esta causa. Ya está próximo a elevar a juicio, ahora solamente falta terminar el requerimiento, entiendo que están trabajando en eso desde el equipo fiscal, y continuar ahora con la resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre las prisiones preventivas y el informe de los equipos interdisciplinarios que deben evaluar a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena entre los días 18 de octubre a 23 de octubre, donde determinarán si es recomendable o no que en esta instancia reciban o tengan visitas entre sí. El 24 de octubre, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia solicitó por cuarta vez un nuevo cuarto intermedio previo a definir si Fabiana González recibiría el beneficio del arresto domiciliario en la causa que la tiene como imputada, ¿no? Ella, por encubrimiento agravado del femicidio de Cecilia. Fabiana González tiene un hijo de 3 años y una madre de 57 que padece epilepsia y que está a su cargo. Nuevamente, esta prisión domiciliaria fue denegada. Las juezas Lorena Padován y Daniela Meiriño y el juez Héctor Sheillo habían pedido un nuevo informe del equipo interdisciplinario acerca del estado psicofísico del hijo de Fabiana González. De acuerdo con un informe interdisciplinario previo que fue incorporado al expediente a mediados de octubre, el niño, que también es hijo de Gustavo Obregón, se encuentra bajo la tutela de su hermana de 19 años y, por el momento, no asiste a un jardín de infantes. Tampoco hay una relación con sus familiares paternos y a su mamá solamente la puede visitar una vez por semana. El delito que se le imputa a González y la necesidad de cuidar a su hijo son factores que permitirían la domiciliaria, pero continúa denegándose. Las repercusiones del caso y el uso que se le ha dado en las campañas políticas, tanto de la oposición como del hasta ahora oficialismo, han calado profundamente en el imaginario social, demonizando a los movimientos sociales y también intentando restringir derechos a las personas privadas de la libertad. Desde un principio se fue dejando en segundo plano el debate sobre la violencia contra las mujeres, las políticas para prevenirlas, la necesidad de la efectiva aplicación de la educación sexual integral, la responsabilidad del Estado en el alto índice de femicidios que se registran en nuestro país, entre algunas de las cuestiones más importantes que se debaten en los movimientos feministas y contra el patriarcado. Se corrió el eje de la discusión hacia las relaciones del gobierno con algunos movimientos sociales, especialmente liderado por Emerenciano Sena, y se aprovechó ese discurso para atacarlos. Este discurso ahora pide y promete mano dura, recorte y ajuste de planes sociales, represión a la manifestación, a la protesta social, y suspensión de los derechos humanos para las personas privadas de la libertad. Es muy fuerte el debate que se ha desarrollado también con el acceso a los celulares de las personas privadas de su libertad y esto restringiría el derecho a la comunicación. Será un desafío grande para los próximos meses y años defender las conquistas alcanzadas y construir otros discursos mediáticos desde nuestros medios para romper los cercos informativos y no permitir el avance de la derecha.